Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Aquí estamos un viernes más. Una tarde más. Y señoras y señores, ¡qué tarde llevamos! ¡Y qué mes de marzo, por Dios! Lloviendo hasta más no parar, hasta más no poder de llover. ¡Ay! Esto parece el mes de abril. En abril, aguas mil. Pero bueno, estamos en el mes de marzo. Semana Santa para algunos. Vacaciones para otros. Vacaciones antillana, como decíamos antiguamente. Pero bueno, aquí en la radio no hay fiesta que valga, no hay parón, como todo buen samaritano sabe, que no tenemos parones en la radio. Y las tardes con Rubén, pues comienza como siempre, con esa bella música que ya sabéis, ya conocéis todos, de El Pájaro Azul, y seguirá con con Chris Nadas y su Debbie Puya. O sea que me llamo Rubén. Presento el programa Las Tardes con Rubén y arrancamos. Otra cosa, antes de que acabe la música de El Pájaro Azul, recordaros que pasado mañana, cuando sean las 2, son las 3, cambiamos la hora ya para verano. ¿Qué más se puede decir ahora esta presentación del programa? Mañana juega nuestro querido equipo en el Molinón, en el estadio, en el Templo de los Sueños, como es conocido el Molinón, contra el Madrid Castilla. Es el filial del Real Madrid, como bien es habitual en este programa, que hablamos siempre del Real Sporting. Pues nada, lo dicho, vamos con esa canción de Chris Nadas, que seguro que os alegra mucho al corazón, titulada Debbie Puya. Con ella os dejo y con ella arrancaremos ahora el programa, eso sí, hasta las 7. Hey, Ma Durga.

Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayani Mantra Murte Mahadevi Mahalakshmi Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Aquí estamos en las tardes con Rubén. Muy buenas a esos oyentes por internet que quieren que tener un día bonito y que les comente algo de Mata Ritamanandamayi Devi, más conocida como Ama, la mujer de los abrazos amorosos. Tenéis un teléfono, es el 985 14 23 45. Repito, 985 14 23 45. Y un correo electrónico: lastardesconruben@yahoo.es. Bueno, pues sin más dilación, como se dice, pues vamos a comenzar. Y hoy Amma nos habla de cantos devocionales. Los cantos devocionales son eso que escuchasteis antes, los mantras, los bhajans. Dice que en este Kali Yuga, era oscura del materialismo, resulta muy efectiva la repetición de un mantra y cantar canciones devocionales. El mismo dinero que se ganaba por vender miles de acres de tierra en tiempos antiguos, se puede conseguir ahora vendiendo solo un acre. Esta es una característica de Kali Yuga. Incluso conseguir 5 minutos de meditación, hijos míos, es ciertamente un gran logro. Al anochecer, cuando el día y la noche se encuentran, la atmósfera está llena de vibraciones impuras. Para un buscador, ese es el mejor momento para meditar, ya que se puede alcanzar una buena concentración. Si no realizáis práctica espiritual a esa hora del día, surgirán muchos pensamientos mundanos. Por esa razón, se dice que en las canciones devocionales deberían ser cantadas con fuerza al anochecer. El canto purificará a los que cantan y a la atmósfera. Dado que la atmósfera en esta era de Kali Yuga está llena de sonidos, es mejor cantar canciones devocionales que meditar para concentrarse. Para la meditación se precisa un ambiente silencioso. Por este motivo, el canto de bhajans es más efectivo. Al cantar en voz alta, podemos lograr que no nos distraigan otros sonidos y llevar a concentrarnos. La concentración es previa a la meditación. Por tanto, el orden a seguir sería cantar bhajans, concentración y luego meditación. Hijos míos, meditar es recordar constantemente a Dios. Cantar canciones devocionales sin concentración es una pérdida de energía. Tú mira, ¿eh? Cantar canciones devocionales sin concentrarse, sin concentración, es una pérdida de energía. Si se cantan con la mente centrada en ellos, serán beneficiosos para quienes los cantan, para quienes los escuchan, y también para la naturaleza. Con el tiempo, los cantos devocionales ayudan a despertar la mente del que los escucha. Nada, aquí seguimos, en el 105.0 de la FM, todos los viernes de 5 a 7, en Radio Crash, y los jueves en Radio Cuca en Oviedo, de 5 a 6, los jueves en Radio Cuca en Oviedo, en el 107.3 en Radio Cuca. Lo mismo, hacemos lo mismo en Radio Cuca que aquí. Lo que pasa es que en Radio Cuca hay una orina de 5 a 6 todos los jueves, ahí dando guerra de alma. Pero bueno, nada, aquí estamos en Radio Crash y seguimos, esto marcha, como dicen por ahí, ¿no? Dicen, no, es que no marcha, es que no sé qué más, pero bueno. Y los más entendidos, como nosotros, como yo y los demás, pues no pudo ser, en el Gran Marrano, no pudo ser. La gijonesa, pues, se tuvo que ir, la echaron. Pero bueno, aparte de eso, siguen adeptos todos los jueves, todos los lunes y sábados y domingos ahí enganchados al Gran Marrano, como lo llamo yo. Pero bueno, no pudo ser que la gijonesa se haya metido en la final. Pero bueno, luego tenéis los miércoles Mira Quién Salta y los lunes Splash. Famosos a la piscina, al agua, es lo mismo, pero bueno, cambiado. Bueno, pues nada, hala, lo dicho, vamos a escuchar una de, a ver si la coge ahora, de Juan Salvador Gaviota, y luego seguimos. Hala, ahí os quedáis. Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai சுந்த கலாதிபதி விபுக ஜெகந்த விதாரணந்த பராக்கிரம சௌந்தர்யாதிபதி நிஜ புஜ தண்ட விபாதிர தண்ட விபாதிர முன்னாதிபதி ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்த்தி கோமல

Bueno, nada, pues aquí un poco de reflexión, aquí haciendo comentarios bajo detrás de micrófono. Y nada, que hoy estaba practicando con la moto de mi hermano, ahí en Siero. Y claro, como la moto lleva de marchas, es de esas chopper, ¿no?, de las grandes. Pues claro, iba diciendo, joder, qué miedo y tal, ¿no? Y parece que no, pero la moto corre, ¿eh? Y es de 125. Y claro, meto primera. Claro, la moto camina poco porque va en primera. Meto segunda. Claro, aquello empieza a correr, ¿oíste? Digo, me cago en Dios. Digo, aquí voy a salir volando ya. Hoy de aquí como Superman, ya, ¿oíste? Claro. Y digo, no, si la moto va a pedir otra marcha más. Claro, cuando meto tercera, va... Digo, ¿qué es esto? No, segunda que se controla mejor. Digo, segunda que se controla mejor. Y no, bien. Pero bien, ¿eh? Una experiencia formidable. Oye, decir también que hoy, a base de la lluvia, bueno, del 28 al 2 de... del 28 de marzo, que fue ayer, al 2 de abril, los huevos pintos en la Pola. Eso, que no se me olvide. Fiesta de interés turístico nacional. Ahí es nada, ya tenemos algo. Los huevos pintos y el carmín, que son las dos fiestas más fuertes en la Pola. Jue, se me traba la lengua. Pues nada. Van a cantar Los Berrones. Los Berrones. Y ¿qué otro grupo era? Bah, no me acuerdo. Pero sé que Los Berrones, la de Núñez Tú, seguro que la canten. Y no me acuerdo el otro grupo. Bueno, anda, ya os lo diré. Ya, si me acuerdo, ya os lo diré. Los Berrones. Jo, siempre nos pasa igual. A los de Pola, ¿qué estamos? ¿Gafos con la lluvia o qué? Todos los años igual. Los huevos pintos, pum, a pasar por agua. Todos los años igual. Luego llega el carmín, un sol despatarrar. El huevo frito allá arriba plantado. Ya está la yema ahí plantada. Ahí encima. Una yema amarilla, que parece que es la yema de la aldea. Digo yo que los huevos cuando son de aldea tienen un amarillento que parece... No parecen ellos, No parecen huevos, parecen otra cosa. Parecen canarios, los canarios esos de por ahí. Y nada más, que eso, que nada, que lo he dicho. Que del 28 al 2 de abril, los huevos pintos en la pola. Vamos a relajar un poco y luego sigo contándoos cosines del libro de Amma. Govinda Hare, Gopala Hare, He Prabhu Dina Dayala Hare, Govinda Hare, Gopala. El bhajan que estáis escuchando de Krishna Das, titulado Govinda Hare, es de la película de Amma, Es de la película de Amma, Ríos de Amor, ¿eh? Para que lo sepáis, que no lo había dicho nunca. Bueno, pues vamos con ese segundo capitulín del libro de Para mis hijos. ¿Eh? Votos y otras prácticas espirituales. A ver qué nos cuenta la mamita de votos y otras prácticas espirituales. Vamos a ver qué nos cuenta. Hijos míos. Siempre empieza igual, ¿eh? Igual que la costa frena las olas del mar, la observancia de votos en el camino espiritual controla las olas de la mente. En determinados días, por ejemplo, Ekadasi y los días de luna llena, hay más vibraciones negativas en la atmósfera. En esos días conviene observar voto de silencio y comer solo fruta. Las frutas cubiertas de piel o cáscara apenas si se afectan por las impurezas del medio ambiente. En esos días es muy importante hacer práctica espiritual. Deberíamos intentar entonces conseguir más concentración, tanto si nuestros pensamientos son espirituales como mundanos. A un buscador espiritual le conviene purgar su estómago al menos dos veces al día. Tú imagínate, purgar el estómago. Ya parece que nos traten como los coches. A purgar el estómago. Tú imagínate, purgar. Ahí, ala, como el coche. A purgar el aceite, venga. Madre de Dios, ya nos traten como el coche. Bueno, anda. Las heces, ala, acumuladas en el intestino, o sea, la cacota, crean agitación y negatividad mental. Uf, negatividad mental tenemos todos. Uf, unos más y otros menos, pero algunos. Uf. Al purgarnos, limpiamos no solo el cuerpo, sino también la mente, claro, como coche. ¿El coche qué quieres? ¿Purgas aceite? Sale aceite mala. Luego eches ya el aceite bueno y ya está. Pues ya está, eso. Un día a la semana, o sea, un día a la semana, de lunes a domingo, un día, haced voto de silencio. Uy, voto de silencio, o sea, que no podéis hablar nada. Hay gente que por un día se muere si no habla. Y comer solo fruta. Ni garbanzos, ni tocino, ni huevos, ni nada. Fruta. Ni yogures, ni pasteles, ni chuches, ni nada. Fruta. Dedicad todo el día a meditar y a recitar vuestro mantra. ¡Ole! Todo esto será beneficioso para el cuerpo, la mente y vuestra práctica espiritual. ¡Hala! Ya podéis empezar. A un buscador que haga práctica espiritual regularmente le conviene ayunar de vez en cuando. Ya estamos. No comer fruta, no ayunar, o sea que no podéis comer nada. Ayuno todo el día. De esta forma entrenará su cuerpo y mente para la meditación. Los que meditan y trabajan a la vez no deberían hacer ayuno completo. Solo comer lo necesario, o sea, nada. Especialmente fruta. Cuidado con esta, ¿eh? Un buscador debería tener sumo cuidado al hablar. Cuidadín al hablar. Tiene que hacerlo con moderación y en voz baja. Hablar en voz baja es complicado. Pero se consigue, ¿eh? ¿Para qué? De este modo, el oyente solo puede oírlo con su mente y sus sentidos estén muy atentos. Bueno, mirar, voy a contar una anécdota que pasó ayer en la tele, ¿eh? Que por la noche estuve viendo el programa ese de Me Cambio de Familia, ese de que ponen en la 9. Y fue dos mujeres, suelen ser mujeres las que van, se cambiaron de familia durante 2 semanas. Bueno. Pues una era de aquí, era de Pravia. Praviana. Una marimandona. Y la otra, una viva la vida. Bueno, pues cogieron y cambiaron. Se cambiaron de familia durante 2 semanas. Una era muy pulcra en la limpieza. Tenía que estar, vamos, como la patina. Como los chorros del oro. Limpio por aquí, limpio por allá, limpio por acá, no sé qué, no sé qué más. No, va. La otra, una sargento de esas que no dejan hacer nada a los niños ni nada. Bueno. Una trabajaba quitando excrementos a los perros. El pipicaca. Que salió ahora la nueva versión esa del pipicaca. Trabajo de quitar los excrementos, las heces a los perritos. El pipicaca. Y la otra trabajaba en un sex shop. La otra. Entonces, cuando vio que tenía que trabajar en un sex shop, dijo, ¡ay, Dios! ¿Trabajar yo en eso? ¡Ay! ¡Ay, qué asquerosidad! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé qué más! Bueno, yo es que me tronchaba con la de acá, ¿eh? Yo es que me tronchaba con la de aquí. Y la otra, pues nada, ¿eh? A trabajar en el pipicaca. Bueno, pues llegó el marido de la otra, llegó el marido de la de tal, congeniaron, ¿eh? Congeniaron. Unos hablajes. Trataban a la madre de hija puta para arriba, pero de para allá, ¿eh? De decir que a mí no me hables, que a mí no me chilles, que a mí no tal, que a mí no cual, que a mí no sé qué. Bueno, nada, al final, que nada, que no pudo hacer nada. La otra era una santa. Mira, tenía muchos santos ahí en la habitación y tal, y bueno. Y luego, a los 3 días de estar en la casa, les ponen, las mujeres les ponen normas a los que van a ver. Entonces, una, la de aquí, la de Pravia, les puso normas, ya veréis, fue terrible, porque fue muy. Fue muy. Muy bueno. Porque decía ella, no. Aquí se levanta uno a las 8 de la mañana, tenéis que levantaros a las 8 de la mañana, tenéis que fregar, hacer las camas, ayudarme a hacer las cosas de la casa, no sé qué más. Bueno, en teoría que nada, que no se levantó ni el tato. La paisana levantaba a las 8 de la mañana, con la bata, las zapatillas, esperando. Ponían, cuando iba para la habitación de la fía, de la hija de la que estaba en Pravia, ponían la música de Tiburón. O sea que imagínate, chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. La música de tiburón, vale. Tac, tac, tac. Oye, no sé qué, que te levantes, que es la hora. Nada. La guaja, nada. Tac, tac, tac. Oye, que son las 8 de la mañana, que arriba, a mover el culo. La guaja, nada. Va para el pollo, que es uno de los que está ahí en casa con ellos pagando yo el alquiler. Tac, tac, tac. ¡Señor pollo! ¡Levántese, que son las 8 de la mañana! Nada. Va para el marido de la otra. Tac, tac, tac. Javier, que te levantes, que son las 8 de la mañana. Nada. Ni caso. ¿Eh? La paisana puso esa barrera y tal, y no sé qué. Ay, amigo. ¿Ves a la guaja de la tal coger una cinta carrocero? Una cinta de esas que se ponen para pintar. Marcar una línea en toda la habitación. Desde la habitación de ella hasta la sala. Y dice, ¡ah, sí! Dice, vale. Tú de aquí para acá no pases. De la línea para allá no pases. Y dice la de Pravia. Dice, ¿dónde voy a comer yo? En el sofá. Así de claro lo dijo. En el sofá, tú de la línea para acá no pases. Y la otra, era un encanto la otra, ¿eh? La otra cogió y con los guajes, con los niños de ella, cogió y fue muy condescendiente porque la cría pequeña, fijaros bien, lo que voy a contar, la cría pequeña tenía un sueño, que era ser peluquera. Era ser peluquera. Tenía 12 años. Y era ser peluquera. Y cogió la mujer y la llevó a una peluquería de Pravia. Ahí a una peluquería de alto standing, como se dice, ¿no? De alto rango. Y se puso a cortar el pelo y luego se lo cortó a ella. Y dijeron que nada, que valía y que tal, y que no sé cuál. Y que tal. Entonces cogieron. Y por la tarde fueron a jugar al fútbol. Las niñas, me parece, todas niñas. No había ningún niño, solo el paisano. Y en el otro lado, la del pipi caca, como digo yo, la del pipi caca, pues ayudó a la familia un poquitín, pues a llevar una vida mejor, ¿entiendes? Tenían, no, mira, no fregaban por la noche. Acababan de comer fumando en el salón. Veían la televisión hasta altas horas de la madrugada. Los niños comían en la habitación. Comían en la habitación. ¿Qué hizo la chavala? Bueno, pues cogió. No fregaban los cacharros. Tenían los cacharros llenos de mierda. Hablando mal y pronto. Llenos de roña. Tenían la ¿cómo ye? La bandeja del horno tenía 3 kilos de mierda. 3 kilos de roña. No la lavaban. No la lavaba ninguno en casa. Y luego, el guaje pequeño, el pequeñín, ella pintó la habitación. La cría pintó. Venga, vamos, no hacían ni la cama. No hacían la cama, no hacían nada en casa. No hacían nada. Entonces dice el paisano, yo soy el señor cómodo. El marido de la otra, ¿no? Decía, yo soy el señor cómodo. Yo llego a casa, me siento, me ponen la comida y a comer. Y a ver la tele, que me las den todas. Y luego llega y ponen, se pone a pintar ella la habitación. Y llega el niño y dice, oye, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y tal. Ay, que me gusta y tal. Le pintó la habitación y le dijo, oye, ¿qué te parece si nos ponemos juntos a pintar tu nombre en la habitación? Y dice la otra, ay sí, pues me encantaría y tal, me encanta y tal, no sé qué más. Digo, bueno, pues mira. Entonces pintaron la habitación de un color, pues, tal, ¿no? De un color guapo y tal. Y el niño, pues, le pidió, por favor, si podía pintar el nombre. Le dijo, mira, ¿qué te parece este con la estrella? Y dice, me encanta. Y luego al final, cuando acaba el programa, se ven las dos familias. Y se dijeron todo. Te dijeron todo. Las mujeres, ay, ¿por qué no sé qué? Ay, ¿por qué no? Empiezan a pegarse. Poco más y se pegan. Poco más y se pegan. O sea que para que veáis la brutalidad que hay por ahí. Para que veáis la brutalidad que hay por ahí por las calles. Y es un programa que recomiendo que lo veáis. Se llama Me Cambio de Familia. Y otro muy bueno, es el de Secretos y Mentiras. Pero bueno, eso no es tan, tan tal. Yo creo que el que más nos va a venir bien es el de Me Cambio de Familia. Lo ponen creo que los miércoles, ayer que fue, jueves. Los jueves por la noche, a partir de las 12 o por ahí, 12 y media, en la 9. Echáis un vistazo cualquier día, que seguro que os gusta. A mí me encanta. Aunque sean repetidos, aunque sean repes. Yo lo vi el otro día, lo vi ayer, y vamos, había veces que se me caían las lágrimas. Había veces que se me caían las lágrimas de lo que hay por ahí. De lo que hay por ahí. Yo os lo recomiendo, luego vosotros diréis. Vosotros diréis, pero yo os recomiendo ese programa. O sea que nada, que veáis el programa y seguimos aquí en las tardes con Rubén, que ya queda poquitín. Después de esta, vamos a poner otra de Amma, que sé que os gusta, y es Kota Tumi Yonani. Es uno de los bayans más guapos que tiene Amma, aparte de otros, Y recordar que hoy, hasta creo que es hasta el 2 o hasta el 31, creo que es hasta mañana, en Begoña, el mercado tradicional de Semana Santa. O sea, que paséis por allí, que bueno, eso. Y nada, que os dejo con esa y seguimos después. Venga, disfrutar. Thank you. Bueno, chicos, pues nada, que me voy. Ya sabéis que el día 5 volvemos. No digo el resto, que ya sabéis lo que hay. 5 por un. Eso. Que ya sabéis el dicho. 5 por un. O sea que eso. Que nada. Que mañana Sporting Madrid Castilla en el Molinón a las 6, día del socio, hay que pagar 10 euros o 15. A las 8, a las 6 también, Celta Barcelona, y a las 8 Zaragoza Real Madrid. Nos queda, nos queda todavía el 28 de abril Atlético Madrid Real Madrid, el 17, cuidadín, 17 cae de viernes, Real Madrid, Atlético Madrid de Copa, 18, cuidadín, que ya lo digo, 18 de mayo, Eurovisión, a ver si este año hacemos algo con el sueño de Morfeo. A ver si nos dan una alegría a los chicos del sueño de Morfeo. Nada más, por mi parte, un piacere, como dicen las italianas. Y nada, los fans del Gran Marrano, que sigan ahí. Ayer no hubo Cuéntame, por culpa de la película de los clásicos de la 1. Pero jueves que viene hay Cuéntame, me parece, no estoy muy seguro, pero yo creo que el jueves que viene los fans de Cuéntame cómo pasó verán la serie. ¿Qué más contar? El lunes Splash, famosos al agua. El miércoles Mira quién salta con Sonia Ferrer, que cuidado con esa chica que va para la final. Y nada más, que ya dije bastante en una hora y cuarto, o sea que nada, cara, que paséis un buen fin de semana, cuidado con la carretera, que ya empieza a haber muertes, y nada, que paséis una buena Semana Santa. Y que bueno, en abril aguas mil. Esperemos que en abril no venga tan lluvioso como viene marzo, que parece que en vez de entrar la primavera entró el invierno. Y a ver, a ver qué pasa. Bueno, corazones, hasta el viernes.